Siempre. Siempre. Passion or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. En el megasale inmobiliario de Scotiabank Colpatria descubrirás los mejores proyectos de vivienda nueva, financiación y asesoría. Aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti. Participa en www.scotiabankcolpatria.com/megasale del 12 al 28 de marzo de 2021 y compra tu casa. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Superclásicos. Los 20. En los 20 superclásicos de la FM Medellín. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. Superclásico número 16. Serious. cuando se habla de una emisora de clásicos, ahí está la FM con la Gas Band. Viejito pero muy sabroso, el quema caucho, Born Robber en la FM. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Parceritos, ustedes están vendiendo su carro usado. Tranquilos, tranquilos, clasiadito. En Caribe Motor te lo compramos de manera fácil, ágil. Contáctanos en el WhatsApp 314-771-3725. 314-771-3725. Conoce más en www.carrosusadosmedellin.com. 314-771-3725. Para que lo anoten bien anotadito, muchachos, y disfruten como nunca de esta edición especial, la número 8, semana 8 de los 20 superclásicos. ¡Qué 20 superclásicos los que tenemos hoy! Ustedes también pueden votar a través del WhatsApp 301-286-5114. Lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? De la manera más fácil. 301-286-5114 y nos envían una vocecita, un mensajito de voz así. Muy buenas tardes, clásico. Carlos Gómez reportándome por aquí, Itagüí. Ustedes son los mejores. Mi voto es por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Buena tarde para todos. Un abrazo para vos, Carlitos. Viene también la gente conectadita en el Instagram. Ahí está nuestra amiga Cata Gallego. Yo acá lista para escucharlos y cargarme de muy buena energía. Como cada semana. Qué cosa tan difícil uno elegir. Gracias, mil gracias por hacer de nuestros días más a menos. Un saludo hoy desde mi casita. Claro que sí, con los 20 superclásicos. Gracias por esos mensajillos. Qué nota. Ah, ahí está Andrés Carmona 685. Buen día para todos. Hoy mi voto es por la 1, 2, 5, 6, 8, 11, 5 y la 15. Excelente emisora. Qué buena música. Por aquí también Barrada Gustavo. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi voto hoy por la 20, 19, 15, 10, 8, 4, 3, 1. Me gustaría que incluyeran la canción Gastown de Chip Freak. Listo, de una. 301-286-5114. Ustedes son los amos y señores de este gran conteo. Clásico, buenas tardes. Mi nombre es Juan David, reportándome desde aquí, desde algún lugar del mundo. Mi voto es por las 20. Llevamos los clásicos, ustedes son los mejores clásicos. Un abrazo para todos ustedes que hacen lo posible por comunicarse con nosotros a esta hora, muchachos. Aquí tenemos más y más, vamos a ver. Hola, clásico, buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, linda. Aquí yo escuchándote y tomándome un buen tinto calientico que lo comparto contigo desde aquí de mi casa hasta la distancia. Bueno. Clásico, un feliz día. Te habla Blanca Nancy Jordán. Arriba Jordán desde París. Un beso y un abrazo para todos. Un beso para vos, linda. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Mil gracias por hacer parte de este cuento tan bonito que son los clásicos. Ustedes que son los inmortales. Ustedes que son los que están totalmente a esta hora autoalimentándose de este gran secreto de la eterna juventud. Atención con el puesto 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. ¿Quieres ver el conteo? Arroba la FM Medellín. Arroba la FM Medellín. Twitter, arroba la FM Medellín. Puesto 13, la modelo con Crawford desde Alemania. Judas Priest, ay Dios mío, con su Before the Dawn en el puesto 14. Y en el puesto 15, los Fools Garden con Lemon Tree. Superclásico número 15. En la FM siempre. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.

Hola clásico, ¿qué más hermano? Con el viejo Santi, hermano, qué clásico, te soy ese conteo está pero buenísimo. Hermano, mi voto es por todos porque todas las canciones son muy buenas y todas se escuchan por parejo. Ustedes son los mejores, son los que les dan palo a lo mejor. Dios los bendiga, yo amo la FM, yo amo los clásicos siempre. Son 20, los 20 superclásicos, la FM. Superclásico número 13. Crawford, Alemania, qué buena canción. She's a Model, la modelo. Super clásico. Los 20. En la FM. La radio de los clásicos siempre. Se nota que están con nosotros en la FM. Muchas votaciones a esta hora en el WhatsApp 301-286-5114. Van llegando. Buenas tardes, clásico, Ani, Drizzer, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, La verdad es que la re buena para ustedes. Qué alegría esa emisora, mijo. Y mi voto es indiscutiblemente es por ustedes. Por ustedes porque nos alegran los días. Y todos los conteos de todos los sábados, excelentes. Muchas gracias, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Yo escucho la FM siempre. Un abrazo para vos, gracias por ese saludito tan bacano. Dios los bendiga, hombre. Aldemar Moreno Jiménez, hola, mis favoritas son las 3, la 9, la 10, la 18. Buen programa, feliz semana. Listo, por aquí está Nico.Echeverry 100. Hola, clásico, mi voto por Brema Strike. Qué nota de canción, qué super emisora tienen. Por aquí está también Sebastián.Botero 142. Hola, amigos, qué excelente conteo. Pero definitivamente me quedo con la 15, 16, 13 y la 12. ¿Ustedes votan dónde? Votan nada menos y nada más que a través de arroba la FM Medellín. Buenas tardes, David Alzate. Vota por Brave Mastride a esta hora. Y Joana-Marcela 10 está votando por la número 5, la número 6, 7, 8 y por supuesto la número 20. Me quedo con The Police, dice ella. Juancito Programmer dice, excelente lista los 20 de la semana. Mi voto por la 20, la 15, la 12, la 7, la 6 y la 1. Es el único conteo que es realizado por ustedes nuestros oyentes. Ustedes son los que mueven el conteo, ustedes son los que hacen las nuevas entradas, ustedes hacen parte de este ADN de la única estación de clásicos que tiene la ciudad de Medellín. Verdadera estación de clásicos que tiene Medellín. Clásico, clásico, ¿qué más, mi hijo, bien o no? Le voy a dar una pista a ver si se acuerda. Hablas con Adolfo de León. Allá en Canalón, acordate en Canalón cuando te disfrazabas el 31 de octubre con la peluca. Clásico, te felicito. Sé que te felicito, clásico. Y para adelante con esa emisora, la mejor del mundo. No hay una emisora que le iguale y usted como locutor no hay nadie que lo iguale, clásico. Jamás va a haber nadie que te iguale. Clásico. Mejor dicho, number one. Gracias por esos saluditos a esta hora. Recuérdenlo entonces a través del 301-286-5114. Vamos a la pausa, pero después de la pausa entramos con una casilla muy importante, que es la 10. La 10 la hizo el jefe, el señor Bruce Springsteen. Es una canción que solo suena en Medellín, en la FM. Solo suena en la FM. Le hablo de Dancing in the Dark. Bailando en la oscuridad con el jefe Bruce Springsteen de su gran álbum Born in the USA. Puesto 11, le hablo de Metallica, el álbum negro se llama The Unforgiven, Los Imperdonables, y en el puesto 12. Superclásico número 12. Señoras y señores, esta belleza. Matthew Wider y la canción Brave Must Try. And you said you had to get your laundry clean. FM, siempre. Another girl like you. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 11. Thank you.

nuestros cantantes clásicos cantaban con garra, con casta, con ganas, carajo. Bruce Springsteen y su Dancing in the Dark. Qué buena canción esta, ochentera, como nos gusta en la FM, la radio de los clásicos. Muy bien, por este lugar número 10, espectacular con la FM. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Para volver a vivir, y ustedes votan no solamente a través del Instagram, el Facebook o el Twitter, sino que lo hacen también a través del WhatsApp 301-286-5114, amigos. Ahí está. ¿Qué más clásico? Dios me lo bendiga. El conteo espectacular. Ricardo Ochoa, clásicos por siempre. Muchas gracias, Richie, por estar con nosotros, conectado con la FM, la radio oficial de los clásicos, hermano. Buenas tardes, mi nombre es César Mazo, definitivamente con este la rompieron ustedes, Metallica lo mejor, escucha la FM, escucha también, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti, mi viejo, muchas gracias. Hola, buenos días, les habla Rocío de La Milagrosa, los quiero mucho, gracias por alegrarme la vida con esa música tan buena. Que Dios me los bendiga siempre, y mi voto es por la número 12 y 13, yo escucho la FM siempre. 12 y 13, listo, mi niña, muchas gracias, gracias por estar. Hola, ahí. Hola, clásico, un saludo muy, muy, muy especial, que nota emisora, mi nombre es Yulie, como siempre conectadas, mis favoritas son las 11 y la 10. Muchas gracias, linda, por estar ahí, claro. Señores, muy buenas tardes, tengo 52 años. En mis años, para mí, la mejor emisora por encima de cualquier otra, la FM. Clásico, me quito el sombrero, está solo. ¡Qué emisora! Mortal. Dios los bendiga. Cuídense, cuídense mucho, muchachos. Simplemente no hemos ni chequeado los mensajes. Los estamos tirando así, simplemente como van llegando, como van. Ni siquiera hemos tenido tiempo de editarlos en este instante. Drixer, ¿cómo estás, hombre? Clásico, ¿cómo le va? Eso sin editar, hermano. Clásico. Eso se llama en caliente. En caliente. Así, sin editarlos, ni mucho menos preparar al oyente para que le convenga la emisora o no le convenga la emisora. En caliente, como llegan. Eso es. Así es. Ustedes se expresan. ¿Cómo se expresan así? Así. Un saludo, viejo clásico. La buena para ustedes. Hoy estoy de cumpleaños. Y feliz de que ustedes me regalen una cancioncita de Guns N' Roses más adelantico y bendecido por otro año más de vida al lado de mi familia y mis seres amados, y desde luego con la FM siempre. Hey, gracias, felicitaciones, no, hombre. Está de cumpleaños. Happy el hombre. Birthday. Feliz cumpleaños. De cumpleaños del hombre, qué bacanería, ojalá, hermano. Ojalá tenga no solamente el reconocimiento que se le hace a la persona. Se llama Cristian Serna. Cristian Serna, no solamente el reconocimiento con una buena comida, un buen regalo, sino el reconocimiento a la labor familiar, que es importante sobre el final de tanto trabajo. Ahí está Cristian con la fotico con su compañera. Ah, sí. Qué bonitos como se ven todos lindos ahí con el... Se ven, como dicen por ahí, los papás titinos de pronto, clásico. Ay, se ven muy lindos, carajo. Divinos, carajo. Que viva el amor, carajo, ah. Que viva el amor. Una 14 minutos, amigo. Y a esta hora el Instagram está caliente, hermano. Sí, señor, al igual que Facebook, la FM Colombia. Clásico, usted me dijo ayer que las arepas venezolanas que llegaron a esta cabina fueron de parte de Norca Noelia. Norca Noelia, hermosa Minorca, qué arepas tan tremendas. No, mi amor. Sin palabras. No hay nada que hacer. Un relleno espectacular de pollo con verduras y ese toque espectacular de la arepa. Areparina venezolana, vale. Un abrazo para Norca Noelia Ledesma, que ayer nos dejó un detallito. Dice: feliz día, mis amores. Y ustedes son el sol de este día. Numeral los 20 Superclásicos 2021. Todas son espectaculares. Mi favorito, las 6, las 5 y las 7. También está Diana Domínguez, que dice: super. Mis favoritas son la 17, la 18 y la 11. La FM siempre. Y este, la David, dice que todas las canciones que están en el conteo clásico son sus canciones favoritas. Por aquí también nos están escribiendo. ¡Qué nota! Por aquí dice: soy Gloria. Uy, ustedes son lo mejor. Los quiero mucho. Muchas gracias, Glorita. Ahí está con su fotico. Creo que está con su hija. Bonita la fotico que tiene ella ahí. 1:15 en el WhatsApp. 301-286-5114. Amigo, musiquita, pues. Música. Como decían en el bus. Música. Que nota. ¿Te acuerdas que era así con los paseos? Chofer, ¿Te acuerdas de los paseos de horrible, qué irresponsabilidad, hermano. Pero es que... aguardiente para el chofer que hasta ahora va muy bien. No me digas. No, o cuando iba muy lento. ¡Chúsele! ¡Chúsele! ¡Horrible, por Dios! Bueno, está bien. ¡Ay, qué irresponsabilidad, Drake! Tenemos el puesto número 6. Es con The Police y la canción se llama... Every breath you take, cada vez que respiras, hombre. Sí, señor, el conteo se sigue moviendo como nos gusta en el conteo de los 20 superclásicos de la FM, en el puesto número 6 clásico, ¿cierto? ¿Y usted el 6? Señor, bueno, entonces el 7 es Under 7, Pressure, claro. Under Pressure. Hay que entender un poco que Drixer acaba de llegar y acaba de almorzar, y cuando almuerza sus ojos se vuelven totalmente perezosos. Pequeños. En el puesto número 8, la banda de Alemania de Hannover directamente... Scorpions con Klaus Meine y la canción Send Me an Angel. Y en el puesto 9 viene nadie menos y nadie más que esta bandota. Es más que una orquesta. Con ustedes el grupo Toto y su famoso Roxana. A propósito de esta canción, les cuento que es una nueva entrada en nuestro conteo. Aquí llega. En los 20 superclásicos de la FM Medellín, le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. Superclásico número 9. Never care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight, Rosanna, Rosanna. I didn't know you were looking for more than I could ever be. Not 1 year since you went away, Rosanna. She's gone.

Slashed and torn. Prepárate, Barbosa, por primera vez en la gran fiesta de clásicos, sábado 15 de mayo, con Trixer Gómez, Edward DJ y el Clásico Herrera. Infórmate en el 301-776-1732. 301-776-1732. Recuérdalo, próximo 15 de mayo será en el Salón Medieval. Son 20. Los 20 superclásicos. FM. Superclásico número 6. Thank you. Sting con The Police, la canción del celoso, Every Breath You Take, cada vez que respiras a la 1:30. Super clásicos, los 20. ¿Ya revisaste el estado de las pastillas de freno de tu carro? En Caribe Motor nos encargamos de tu vehículo. Pregunta por nuestras ofertas, taller y agenda tu cita. 403-7744, www.caribemotor.com.co. Claro que sí. Y así puede pasar tu carro la tecnomecánica. Allí mismo te lo preparan en Caribe Motor. Anímense, muchachos. Mientras tanto, tenemos gente que está en Instagram en @lafmmedellin. Queremos saludar a Dixon 2876 1312 75321. Tenemos también a Matt Tamayo 77 por la 8, 10, 14 y la 7. Pili 1622. Buenas tardes, clásico Dixon. Mi voto por la 7, 12 y 2, aunque todas son excelentes. Feliz sábado para todos. Vivi 19. Buenas tardes, BM 11 y la 9 y la 1. Ahí está Vivi Escobar 1226. Hola, FM. Mi voto es por la 19, 18, 7, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 12. Mil gracias a vos. Y Ellen Cross nos dice que somos lo máximo. 1:35. ¿A quién más tienes, Dri? Clásico en Twitter, @lafmmedellin. Saludamos a @DianaLucaLondo1. Dice, el único y gran conteo. Mis favoritas son la 10 y la 8. La FM siempre. @Sebastián30 dice, un saludo para todos, las mejores de la lista son la 17, la 19, la 10 y la 9, yo amo los clásicos siempre. Nick Games dice, la mejor emisora sin duda alguna, saludos a todos los locutores. Ani y Drixel Clásico son unos calidosos. Esteban Higuita dice, buenas tardes, oyentes de la FM, Dios los bendiga, muchas gracias, me gustaría escuchar Pain in Black. Un abrazo para vos, más adelante te la programamos en el Sábado Salvaje. Y FH dice, hola amigos de la FM, voto por Before the Dawn de Judas Priest, The Unforgiven de Metallica, Under Pressure de Queen y Sell Me an Angel de Scorpions. Para la próxima, por favor, incluyan Without You de Motley Crue clásico. Tenemos en este instante nuestros mensajitos en el WhatsApp. 301-286-5114. Llegan en una presentación de Al Comprar porque en marzo te da más. Encuentra todo en tecnología y electrodomésticos ahora con ñapa. Sí, sí, con ñapa. Solo en Al Comprar, amigos. Clásico, muy buenas tardes. Felicitaciones por ese grandioso programa. Yo voto por todos 20. Una feliz tarde, Dios me los bendiga. Ahí están conectados ustedes. Epa Clásico, buenos días, buenas tardes, perdón. Estamos aquí desde San Martín de la Campiña y tremendos clásicos que estás poniendo. Soy DJ Manuel Méndez desde aquí de la Campiña, la Aurora, San Javier. Goodbye. Goodbye, mi hermano. Un saludo para toda la comuna de Venezuela. El clásico, son los mejores. No hay nada que hacer. Un relleno. Los número uno, clásico. Y nos vamos, Drixer, con la número 13. Puesto 4 y 5. ¿Tres que tenemos, amigo? Clásico, tenemos a F.R. David y la canción Words. Puesto 4, Michael Bolton y una canción bellísima llamada Say I Love You, But I Lie. Te dije que te amaba, pero mentí. Te adoro. Y en el puesto número 5 traemos a la reina del rock en español, Soda Stereo, con una canción descargada desde Música Ligera. Ella usó mi cabeza como un revólver en el conteo de los 20 superclásicos. Los traemos, siempre los traemos para volver, volver. Estamos para volver a vivir. Ahora sí, Marcela, puesto número... Superclásico número 5. FM. Siempre. Siempre. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 4. que nada te detenga, absolutamente nada te detenga. La altura al piso del Renault Kwid te da la libertad que estás buscando. Ven, conócelo, manéjalo, adquiere el Renault Kwid en Caribe Motor. Visita su sede más cercana, conoce ofertas del mes en www.caribemotor.com o en el 355-7300. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Llegando al final de nuestros 20 superclásicos, nuestra familia Renault evoluciona. Drix, súbete a un Renault Stepway. Oh, ¿qué tal un Logan, por ejemplo? Con caja automática, CVT. Descubre la eficiencia y el confort en el manejo con mayor ahorro de combustible. Visita tu sede más cercana, www.caribemotor.com.co, 355-7300, 355-7300. Drake, llegando al final de este gran conteo, amigo mío. Sí, señor, llegando al final y buscando la canción más importante para este sábado, edición número 8 del 2021 del conteo de los 20 superclásicos. Usted se queda porque nos va a traer nada menos y nada más que el sábado salvaje, ¿no? Very Wild, hoy va a estar muy salvaje con la programación típica para el fin de semana, así llueva, así relampaguee, así se caiga el planeta, nuestra programación va a estar firme como siempre para que ustedes, ya clásico sobre este final del sábado o resto de tarde del sábado se relajen, muchos ya han salido de trabajar. ¿Y qué quieren clásico? ¿Estar en casa o dando una vuelta o comprando algo y escuchar clásicos? Amigo, tenemos nuevo número uno. ¿Nuevo inquilino? En los 20 superclásicos, edición semana 8, amigo. Sí, señor, semana 8 y el número uno está carnudo el día de hoy, clásico. Se trata de En algún lugar de Duncan Du. Con Mikael Erickson, que nació en Caracas, Venezuela, o Valencia, Venezuela, y se crió en España. Pues ahí va a estar en el número uno esta canción. Pero antes, en el puesto número dos, una banda de Sacramento en los Estados Unidos, muy querida por los rockeros de la FM. Les hablo de Tesla con la canción Love a Song. Aquí están en la FM los 20 de la semana. Keep it on. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 1. Número 1. Se marcha con el viento mientras grita.